quiero así, perdida en la distancia, difusa entre la niebla y la espesura. A veces un apunte de amargura y a veces unas gotas de fragancia. Te quiero así, anárquica y oscura, oculta entre las sombras de la infancia, apareciendo pálida en la estancia donde va terminando la aventura. Te quiero así, tan mágica, tan lejos, tan llena de recuerdos, como espejos de luces que adoraba y que perdí. Te quiero así, tan joven, tan ausente, tan olvidada y tan omnipresente. Te quiero así, te quiero siempre así. Te quiero así, tan mágica, tan lejos, tan llena de recuerdos, como espejos de luces que adoraba y que perdí. Te quiero así, tan joven, tan ausente, tan olvidada y tan omnipresente. Te quiero así, te quiero siempre así.